Verónica, vos venís desde Guatemala y seguramente también trayendo todo un panorama, ¿no?, de lo que es Latinoamérica y en relación al feminismo, ¿no?, y a los feminismos. ¿Cómo lo ves y cómo ves que se van enlazando también las distintas formas, las distintas diversidades? Bueno, quiero celebrar la lucha que las mujeres y los movimientos feministas en Argentina han colocado este debate de la legalización del aborto. Quiero celebrarlo porque nos ha alcanzado a todos nuestros territorios. Cuando vimos el movimiento, la movilización, la toma de calle, llevarlo al legislativo, colocarlo en un senado con todos esos rasgos patriarcales que existen en esos espacios, wow, nosotros nos movió el piso, porque te das cuenta que a nivel de movimientos feministas y de mujeres tenemos luchas reivindicativas que nos unen, nos vinculan y que no podemos ver de manera desarticulada. Por supuesto que estos sistemas intentan controlar, y en nuestros territorios se empezó a vivir eso, una oleada también conservadora de querer controlar el cuerpo y controlar el debate. Inmediatamente ustedes avanzan con este posicionamiento político, y en nuestros territorios se empiezan a colocar iniciativas de ley para penalizar el aborto de todas sus maneras y manifestaciones. Es decir, un sistema que se ve vulnerable a la lucha feminista, y eso lo ha hecho Argentina. O sea, se revela, y ese atrevimiento que ustedes han tenido de salir a la calle y colocar el debate nos ha hecho que en Guatemala, en Centroamérica, en Costa Rica, en El Salvador, bueno, se fortalezca lo poquito quizá que estamos avanzando, y que a veces desde maneras menos atrevidas de colocar esta discusión estamos intentando que estos elementos de nuestro cuerpo y esa comprensión de territorio desde el cuerpo de las mujeres sea colocado en debate. Eso es importante porque te crea una cultura, y yo creo que este proceso que ustedes han vivido hay que valorarlo no solo por los resultados que se pudieron dar o la expectativa que había en el Senado, hay que valorarlo por todo el proceso cultural que generó durante esa discusión, y con la expectativa que continúe y que las calles no se pierdan como trincheras de lucha. Las calles, la movilización, seguir la discusión en todos los espacios, es ahí donde está la victoria, es ahí donde se va a colocar el atrevimiento y la rebeldía para nuestros cuerpos, porque en estos otros espacios de poder la lucha tendrá que tener otro significado, si no hay que descuidarla. Pero me parece que culturalmente hay una victoria que nos ha, bueno, que nos llena de esperanza, y que tenemos que aprovechar pedagógicamente también en nuestros propios espacios. Es quizás esos son los horizontes, y cuáles otros son las pequeñas vetas que ves, porque a veces también sentimos que cada vez nos vamos organizando más desde los feminismos, pero a la vez también, por otro lado, es muy fuerte el avasallamiento, ¿no?, del patriarcado, y a la vez nos siguen matando, nos siguen desapareciendo, nos siguen explotando. ¿Cuáles son esas vetas o esos horizontes que vas viendo también? Me parece muy importante que retomemos el método de análisis de la realidad. Cuando desde la educación popular nos planteamos un método de análisis dialéctico, es entender y comprender que en la medida que vos avanzás, este sistema va a avanzar y va a copar los propios espacios de poder que tenga. Y no te va a permitir como movimientos y como pueblos que avances a aquello que pueda atentar contra sus intereses. Si vos entendés la realidad de esa manera, pues hasta te preparás en términos de estrategia, de organización y de disposición a asumir el costo, el riesgo y estrategias de lucha frente a eso que ese otro poder se va a sentir amenazado y que va a enfrentar. Entonces, esta lucha, la lucha feministas y la lucha de todos los movimientos en la defensa de nuestros territorios, cuerpos, bienes comunes, tierra, tiene que estar articulada. No podemos separarla. Necesitamos desde esa lectura de la realidad y desde ese método de la dialéctica entender que nuestras estrategias, así como la dominación está articulada y que justamente lo que ha hecho que sostenga una hegemonía tan penetrante en todos nuestros espacios, nuestras estrategias también tienen que estar articuladas. Y me parece que esos son los pequeños espacios de discusión y de pensamiento crítico al que tenemos que ir avanzando, de entender que la lucha campesina no se puede entender desde una mirada anticolonial y antipatriarcal, y que la lucha antipatriarcal tampoco puede estar separada de una lucha frente a los sistemas del gran capital y frente al colonialismo que sigue invadiendo el territorio, y que los movimientos indígenas también incorporen desde ahí lo que significa para las mujeres penetrar sus territorios de vida y su territorio cuerpo, y que esa es justamente la estrategia que ocupan los imperialismos y los micropoderes en esos espacios, ¿no? Por lo tanto, nuestras estrategias tienen que estar articuladas. A mí me parece que un avance, y por eso es que ha habido tanto esfuerzo este sistema por separarnos, por desarticularnos, por eso tiene el territorio radioeléctrico también copado y cada vez lo quiere controlar, porque en la medida que generamos ideas y pensamientos atrevidos, reveladores de cómo ese entramado se genera, desde ahí vamos a empezar a encontrar esas pequeñas pautas, esas pequeñas posibilidades, esas posibilidades concretas para articularnos y sumar fuerza. A mí me parece que los pueblos, nuestros pueblos que siempre han resistido, es decir, América Latina frente a la dominación, nunca han sido pueblos dormidos, sometidos, y por ello mismo se entiende la represión que han habido en nuestros territorios. Pero hoy necesitamos sumar más fuerza y entender que nuestras luchas no pueden estar desvinculadas y articuladas, y necesitamos nutrirlas de todas esas lecturas y emancipaciones que se están moviendo en los territorios. No nos podemos permitir que la lucha por los derechos esté desvinculada de la lucha del territorio, por ejemplo, la lucha por la educación para que sea gratuita, que no se privatice, esté separada de la comprensión de empresas extractivas que están en un territorio, porque el extractivismo también es copar la educación pública, el extractivismo también es copar nuestras radios, copar nuestros espacios de comunicación alternativa, y por eso es que el sistema no los incorpora, porque son mecanismos de dominación ideológica que aseguran y controlan este sistema de dominación. Verónica, ayer estuviste en la Asociación Ecuménica de Cuyo, se llevó a cabo este conversatorio, ¿cómo lo viviste? ¿Qué surgió allí en este conversatorio? Y ahí vale si también quieres sumarle a lo que pasó ayer a la tarde aquí en nuestra provincia. Bueno, decirte que me llené de una alegría y de un placer ver tantos rostros de mujeres jóvenes. Muy jóvenes, y además ese espacio que teníamos no estaba desbordado, y eso para mí es como la gana, el deseo de seguir revelándonos frente a esto. Yo así lo quiero entender, así lo interpreto, es decir, hay una necesidad de las juventudes de tener esos espacios de diálogo. Y eso nos compromete a los que tenemos juventud más acumulada, nos compromete a asegurar que esos espacios estén, existan, que ese debate y ese pensamiento crítico se pueda ir generando en todos los espacios donde pues nos movemos, ¿no? Y cuando yo vi a tantas muchachas con el ánimo de querer dialogar, entender qué pasaba, interesadas por otro territorio, mira, eso es muy lindo, porque parte de la hegemonía justamente ha sido dividirnos y nacionalizarnos uh-huh. territorialmente y crear fronteras para que nuestros pueblos no se vinculen, pero estamos hablando de nuestros pueblos de Abyayala, que tienen muchas conexiones y que rompe con esas fronteras que se han colocado. Y cuando yo me pienso mi espacio, me pienso mi comunidad, me pienso mis espacios territoriales en conexión a lo que sucede en Mesoamérica, lo que sucede en Guatemala, lo que sucede en otros espacios del mundo incluso, empiezo a entender que la liberación y la emancipación solo puede venir desde esa lectura geopolítica de los territorios, desde la solidaridad y desde la ternura entre nosotros y nosotras. Y eso es fundamental, ¿no? La ternura, la sororidad. Sí. Eso mismo. No sé. Para nosotros desde la Asociación Ecuménica fue una alegría enorme compartir un espacio con Verónica, cuando a partir de una actividad que tenemos común, de un espacio que es la red del CEAL, del Consejo de Educación Popular para América Latina y el Caribe, sabíamos que Verónica venía y confluíamos ahí en un encuentro también de educación popular a nivel nacional y regional. Dijimos, ¿cómo no vamos a traerla a Mendoza? ¿Por qué todo tendrá que ser en Buenos Aires? Y bueno, y nos propusimos eso, y vino Verónica por poquito tiempo, decidimos abrir la casa y la verdad que no cabía un alfiler, tuvimos que sacar sillas, todas sentadas en el piso, y fue realmente una tarde conmovedora por la calidez de Verónica, por el intercambio que se generó allí, en un poco compartir la experiencia de trabajo que llevamos adelante con mujeres desde la Asociación Ecuménica, con las compañeras de La Veleta y La Antena, que también compartieron su laburo, y el poder escuchar de este modo, ¿no?, de las realidades que también se están viviendo en Guatemala, y encontrar estos puntos en común que hay entre las luchas que se llevan acá, las que se llevan allá, los femicidios, los dolores compartidos y también las estrategias, ¿no? Así que bueno, fue una tarde maravillosa. Qué bueno, qué placer haberlas tenido acá a las dos. Y bueno, y nos seguiremos enlazando, ¿no? Muchas gracias por el espacio. Es maravilloso cuando te moves de un lugar a otro y sentís que llegas a tu casa. Y yo creo que eso, desde los movimientos feministas y esta sororidad que hemos creado entre las mujeres y entre nuestras organizaciones, eso da un gustito tan rico de llegar a un espacio y sentirte tan querida. Así que en Guatemala tienen también su espacio y esa manera y esa posibilidad de seguirlos entrelazando. Y bueno, agradezco muchísimo este espacio. Gracias a ustedes. Gracias, Gaby. A ambas. Le ponemos un poquito de música, tanda, y continuamos haciendo la diaria.